como el único que tiene poder de devolver la vida a Lázaro. ¿Cuál es la razón? Él es la resurrección y la vida. Marta y María lo creen firmemente a la primera. Los otros discípulos tuvieron que recorrer un largo camino, el fatigoso camino de la fe. En el camino va a encontrar dramas, oscuridades, esperas, así lo deja entender este hermoso diálogo. El comportamiento de Jesús ante la enfermedad y la muerte de su amigo pudiera desconcertarnos, pudiera parecernos como algo preparado, pero no es así. Vive a la vez dos sentimientos: conmoción ante la muerte de su amigo y, por otra parte, confianza en su misión, confianza en su Padre. Jesús no se apresura, no se desespera. Deja que pasen 4 días para que resplandezca más todavía la fuerza que el Padre le da. El milagro evidencia que la muerte no es la última palabra que Dios pronuncia sobre la vida. ¿Qué aprendemos de esta hermosa catequesis? La lección de las dos mujeres es clara. No piden a Jesús la resurrección de su hermano. Ellas creen en quien se revela como la resurrección y la vida. Llama la atención, llama mucho la atención. Es el creer. Sí, Señor, yo creo. Creerlo firmemente es más que suficiente. Su hermano Lázaro vuelve a la vida, vuelve a casa. Solo Dios tiene poder de resucitar muertos. Marta y María lo han visto y oído porque han creído. Es el milagro de la fe. Actuemos. ¿Qué nos dice hoy a nosotros, peregrinos, este año 2020? En 2 semanas celebraremos la Pascua del Señor. Y ahí nos embarcamos, porque celebramos ya nuestra propia Pascua. Quizás nosotros estemos como los discípulos que acompañaban a Jesús. Sí. Le pedimos que socorra a nuestros amigos, a nuestros familiares. Que no se muera este pariente, que no se muera esta persona que tanto queremos. Pedimos que nos libre de la enfermedad, que nos libre de las diferentes muertes. Y pareciera que Dios no acude conforme a lo que nosotros esperamos. No acude a la primera. Sin embargo, el tiempo de Dios es nuestra fe. El tiempo de Dios es salvación. Y está ahí donde parece imposible. 4 días. 4 días es tiempo ya suficiente como para que un cuerpo empiece a descomponerse. ¿Pero qué son 4 días? La fe cristiana nos invita a creer que el camino que lleva a la vida pasa por la muerte. Y esto es muy importante en nuestra fe. Es la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿por qué tenemos que morir? La fe en la resurrección nos garantiza creer en la vida. La muerte no es la palabra definitiva de parte de Dios. La gente que entraba en contacto con Jesús, así lo creía, no tan fácilmente. La muerte era como un sueño, algo triste que genera sufrimiento en las personas que quedan. pero que sin embargo abre a la esperanza. Este es el núcleo de nuestra fe. Por eso la Pascua es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Es la gran fiesta de la Pascua. Son 3 días, es el triduo pascual. Al tercer día resucitó la fe. Por eso creemos. Y por eso recibimos el bautismo. Esa es la razón de ser del bautismo. Injertarnos en la muerte de Jesucristo. Injertarnos en su resurrección. Esta es la fe de la Iglesia. El que es bautizado en la fe de la Iglesia. Muchos se preguntan, ¿y por qué bautizar de niños? ¿Por qué no esperar hasta que crezcan y ellos mismos hagan su propia confesión de fe? Es que los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, ahí representada por los papás y por los padrinos. En 15 días celebramos la fiesta de las fiestas. A 15 días, ojalá que entremos en este ambiente, ya, ambiente pascual. Tendremos la oportunidad de hacer este recorrido durante esta quinta semana de Cuaresma. ¿Para qué? En la gran fiesta renovemos las promesas de nuestro bautismo. En 15 días hagamos esta confesión de fe que hizo Marta, que hizo María, que hace la Iglesia. Sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Que tengas un gran domingo.